Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. At least 30 people have been killed in 3 suicide bombings. En Irak, al menos 30 personas murieron en 3 atentados con bombas en la ciudad de Bakuba, en los que además resultaron heridas más de 40 personas. El ataque masivo se produjo en momentos en que Irak se encuentra en un nivel elevado de alerta con vistas a las elecciones parlamentarias del próximo domingo. A security official at the U.S. Embassy. Un funcionario de seguridad de la embajada estadounidense en Irak afirma que sus colegas del Departamento de Estado trataron de impedir una investigación exhaustiva de la masacre de 2007, en la que empleados de la firma militar privada Blackwater asesinaron a 17 civiles iraquíes. El funcionario David Farrington dijo a los fiscales que los funcionarios del Departamento de Estado manipularon las pruebas en la escena del crimen para asegurarse de que los guardias de Blackwater no fueran inculpados. Los cargos contra 5 guardias de la empresa mencionada fueron desestimados en diciembre, luego de que un juez federal dictaminó que los fiscales habían intentado utilizar el testimonio que habían prestado dichos guardias, amparados en el régimen de inmunidad que les otorgó el Departamento de Estado. Según el New York Times, los fiscales del caso también manifestaron su preocupación porque Blackwater intentó obstaculizar la investigación y reveló pruebas de que la gerencia no había informado sobre las declaraciones de sus propios guardias. Un guardia que presenció la masacre de Nisur la describió como un asesinato a sangre fría. El gigante de la industria militar KBR obtuvo un nuevo contrato por valor de 2.8 mil millones de dólares en Irak. El desempeño de KBR está siendo rigurosamente analizado en Irak debido a diversas controversias, entre ellas la muerte de soldados estadounidenses por electrocutamiento causada por trabajos eléctricos defectuosos, la presunta exposición de efectivos a productos químicos cancerígenos, la supuesta violación en grupo de una empleada de la empresa y múltiples acusaciones de dolo contractual. KBR es una ex filial de Halliburton y el mayor contratista del ejército estadounidense en Irak y Afganistán. En Israel y los territorios ocupados, el gobierno aplazó un plan para demoler viviendas palestinas en Bustán, vecindario de Jerusalén Oriental. Funcionarios israelíes presionan para construir un parque arqueológico sobre los terrenos de casas que han estado habitadas por familias palestinas durante más de un siglo. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, invocó su preocupación por la imagen internacional del país y solicitó al alcalde de Jerusalén que aplace las demoliciones. Orly Noy, vocero del Grupo Israelí de Defensa de los Derechos Humanos, Ir Amim, criticó los planes de demolición. Orly Noy dijo: pensamos que cualquier plan que implique una demolición masiva de casi 90 casas en la zona más problemática y explosiva del conflicto palestino-israelí de Jerusalén es extremadamente peligroso, tanto para el futuro político de la ciudad como para su estabilidad actual. Mientras tanto, en la Franja de Gaza, el más alto funcionario a cargo de la ayuda humanitaria de las Naciones Unidas acusó a Israel de tener a los palestinos en una prisión al aire libre. John Holmes fue entrevistado en el informativo English Today del canal Al Jazeera luego de haber recorrido Gaza. El coordinador de ayuda de emergencia, John Holmes, dijo: están viviendo en una especie de prisión al aire libre. Siguen sufriendo esta suerte de castigo colectivo que vienen padeciendo desde hace 3 años. Es contraproducente, incluso para Israel, porque solo sirve para alimentar la desesperación. No ayuda a sus objetivos, cualesquiera que estos sean en Gaza. Por lo tanto, es necesario efectuar cambios, y realmente estos cambios se necesitan rápidamente. Creo que ese es el punto principal. Nos gustaría de verdad que reconsideraran el tipo de actitud que han venido adoptando hasta ahora. On Capitol Hill, the Senate has passed a $10 billion. En Capitol Hill, el Senado aprobó un proyecto de ley de gastos de 10 mil millones de dólares para extender los subsidios de desempleo a millones de estadounidenses. Este proyecto de ley fue aprobado luego de que el senador republicano Gene Bannon de Kentucky acordara poner fin a un bloqueo de 5 días para impedir que el mismo fuera aprobado. La oposición de Bannon obligó a aproximadamente 2.000 empleados federales a tomar licencia y retrasó varias docenas de proyectos de autopistas. Más temprano, Bannon defendió su campaña contra el proyecto de ley. El senador Gene Bannon dijo: queremos un país en el que mis 40 nietos tengan las mismas posibilidades que tuve yo al crecer. Queremos un país que no le deba a todo el mundo por nuestra existencia. La pregunta que más se han hecho es: ¿por qué ahora? Bueno, ¿por qué no ahora? La gigante automotriz Nissan anunció que planea retirar aproximadamente 540.000 vehículos del mercado, en su mayoría de Estados Unidos. La empresa dice que esta retirada abordaría posibles defectos en los pedales de freno y los indicadores del nivel de combustible en al menos 4 modelos de su marca. Un nuevo informe indica que el precio de las primas de seguros ha superado ampliamente los costos médicos y la inflación durante gran parte de la pasada década. Según Healthcare for America Now, las primas de seguros para los núcleos familiares aumentaron un 97% entre el año 2000 y 2008. Durante el mismo periodo, los pagos por parte de las aseguradoras a los proveedores de servicios médicos se incrementaron únicamente en un 72%, mientras que la inflación médica subyacente aumentó tan solo un 39%. Las primas también aumentaron a un ritmo más de 3 veces superior al de los salarios, que aumentaron únicamente un 29%. Un nuevo informe indica que Estados Unidos está experimentando un gran aumento en el número de grupos extremistas de derecha de tendencia nacionalista. Según el Southern Poverty Law Center, Centro Legal para la Pobreza del Sur, los grupos patriotas en contra del gobierno aumentaron a 512 en 2009, lo que representa un aumento del 244%. Las milicias de derecha se triplicaron durante el mismo periodo de tiempo, ascendiendo a 127. En California, el Consejo de Escuelas Públicas de Los Ángeles se prepara para advertir a los docentes sobre despidos masivos en medio de un déficit presupuestario de $640 millones. El martes, el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles decidió mediante una votación enviar avisos de posibles despidos a 5.200 docentes. El gobierno de Obama anunció sus planes de adoptar una fórmula alternativa para medir el nivel de pobreza en Estados Unidos. En virtud del nuevo enfoque, los gastos de vivienda, servicios públicos, cuidado de niños y tratamientos médicos, entre otros, también se tomarán en cuenta. Esta nueva medida no reemplazará a la actual fórmula federal, que se basa en el costo de los alimentos y los ingresos del núcleo familiar. Y la Corte Suprema rechazó una iniciativa para bloquear la legalización del matrimonio homosexual en el Distrito de Columbia. Los opositores a los derechos de los homosexuales procuraron impedir que el Distrito de Columbia promulgara esta ley a la espera de una apelación. Se prevé que hoy se otorgarán las primeras licencias para contraer matrimonio. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.